charla fuera del aire no tiene desperdicio, pero tenemos que salir al aire. Hablamos del doctor Diego Sabré, que está con nosotros. Diego, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte en el programa. ¿Cómo andamos? Buen día. Bueno, bien. Intensidad. Te tocó agarrar la Secretaría de Salud con mucha intensidad, ¿o no, Diego? Con mucha intensidad nos tocó agarrar con el dengue, con la cola y la inundación pasada, y ahora con esta inundación de vuelta, pero le estamos poniendo todo desde la Secretaría. Vos siempre, las veces que hemos hablado, mucha importancia al armado de equipo para afrontar circunstancias. Sí. Fue una de tus prioridades al inicio de tu gestión. Tal cual. Yo empecé en la gestión municipal con la pandemia, a cargo del servicio de emergencias. Lo fundamental ahí es el trabajo en equipo. Acá no hay héroes, ¿sí? Y ni ninguno favalor, ninguno puede todo, ¿sí? Vos tenés que armar equipo. La suma de las partes siempre mejor que la individualidad. Eso lo hemos podido hacer a lo largo de los años en el CIMES, que es el Sistema de Emergencia Municipal. Y la idea ahora es extrapolar esa experiencia, que fue muy positiva, del Servicio de Emergencia Municipal. Pues ahí cambiamos de nivel. Pasamos de un nivel a otro, ¿no? Tal cual. Esto es así. Empezamos de cero. Y hoy tenemos un sistema de emergencias con todas las falencias, lo que tiene lo público y el Estado, pero que es modelo en la provincia, que ni siquiera la misma provincia lo tiene. ¿Sí? Nosotros tenemos hasta la capacidad de armar una terapia intensiva en cualquier lado de Concordia, con una carpa autosustentable, con grupo electrógeno, calefaccionada o refrigerada, con respiradores, con bombas, con monitores, con desfibriladores, que uno siempre la pensó, por si pasa algo, ojalá nunca pase, ¿sí? Pero vos tenés que estar preparado por si sucede. Entonces, la usamos a la carpa y demás en los eventos, en campañas de vacunación y demás, pero siempre el fundamento del servicio de emergencia es estar preparado y con gente capacitada y con los recursos necesarios por si sucede algún incidente de víctimas múltiples o masivos, que uno tiene que dar una respuesta. La respuesta que nosotros damos desde emergencias, que fue cambiar también el paradigma de lo que había acá en Concordia, antes las ambulancias te llevaban al hospital. Eran eso, nada más. Era un medio de cómo llegar al hospital. Hoy nosotros atendemos en el lugar y no hacemos el traslado, salvo que sea necesario, hacia el hospital. Mirá. Entonces, no saturás el servicio... Cambio de paradigma, sí, ¿verdad? No saturás el servicio de emergencia al hospital. Por ejemplo, en los corsos atendimos 160 pacientes, en los carnavales, en las 6 noches de carnaval. 2 traslados. Claro. Antes eran 160 personas en el hospital. Traslado al hospital. Y eso lo hacemos en todos los eventos masivos. Además de abaratar costos. Antes de que exista el CIMES o el sistema de emergencia como está hoy, el municipio tenía que contratar a un privado para hacer esa función, que tiene un costo elevado, ¿sí? Hoy lo hacemos desde el mismo estado, desde el sistema de emergencias municipal. Y esto, Diego, hablando puntualmente, que para mí le subió la bala al nivel del sistema de salud, el tema de las ambulancias, servicio de emergencia. ¿Sigue esto proyectado para seguir? Sí. Me acuerdo que me hablaste de un proyecto una vez, pero bueno, de tener una base sólida en un lugar de Concordia. ¿Te acuerdas que me contaste? Sí. Muy creativo, con unos containers, pero te digo, ¿esto tiene la posibilidad de seguir evolucionando? Esto sigue creciendo, no hay que quedarse quieto, ¿sí? Nosotros logramos mover la base a la ex Estación Norte, ¿sí? Que fue un sueño, es decir, lo habíamos pensado durante 2 o 3 años y lo podemos concretar con esta gestión. Eso nos posibilitó, una, la comunicación. Nosotros teníamos una antena muy corta cuando estábamos en el ex ferroviario, hoy tenemos comunicación radial por VHF, pasando al lago de Salto Grande. Entonces, tenés comunicación directa con los móviles. La mayoría de los eventos municipales se realizan en ese lugar. Ya lo tenés cubierto, no tenías que, como antes, trasladar todas las cosas desde el tercer piso del ferroviario a la Estación Norte y volver al depósito y subir 3 pisos más. Hoy ya lo tenés cubierto desde el sector. Lo otro que tiene ese lugar es todo avenidas, es decir, Concordia crece hacia aquellos lados. Pero la lectura casi, ¿sí? No es todo. Entonces, un engranaje. Sí. Entonces las salidas son mucho más rápidas. Después pedimos, porque había un servicio de guardavidas municipal que trabaja en la temporada, ellos estaban en deportes. Yo entiendo que los guardavidas, el primer nexo, si hay algún incidente o pasa algo en la playa, que no es deportes, es salud y es emergencias. Los guardavidas, en esta campaña de este verano, dependen del sistema de emergencias municipal. Uh-huh. Entonces ahí fuimos creciendo, son 65 ellos, 65 guardavidas. Y trabajamos en conjunto con ellos, queremos potenciarlos también. Y lo otro que estamos haciendo, que esto ya se inicia el mes que viene, la capacitación. Nosotros no tenemos una defensa civil operativa en Concordia. Está el COES, pero en lo operativo, en el terreno, en la calle, hemos armado por decreto y en la ordenanza una brigada civil y forestal. La idea es refuncionalizar y capacitar a ciertos empleados municipales a través de un plan nacional que se llama Plan de Manejo de Fuego. Ellos capacitan a esas personas como brigadistas. Una vez que están capacitados como brigadistas, ellos no son bomberos, son brigadistas. La idea es trabajar en conjunto y ayudar, porque este verano va a haber mucho incendio forestal. Sí, porque viene la niña, está bueno, claro, viene la niña, sequía. Entonces hay que prepararse para eso, así como ahora estamos pasados de agua, parece que el verano va a ser bastante complejo con lo forestal, para trabajar en conjunto y ayudar a los bomberos voluntarios de Concordia, que hacen un laburo impresionante ellos. Dijiste una parte que quiero resaltar. Hablaste con personal municipal. Sí. Datazo ese. Pero ¿cómo trabajamos? Vos agarrás un equipo y decís, vamos a preparar este personal para eso. Sería así como la... Nosotros armamos como un concurso donde haya voluntarios de empleados municipales que se quieran incorporar a este servicio. De ese listado los capacitamos a todos a través del plan de manejo de fuego. Luego va a haber un ranking. Acá me hago la cabeza, digo, y por eso te interrumpo, pero van a trabajar con riesgo también. Por eso sí, obvio. Prepararlo, por eso, diría, desde la cabeza hasta lo físico, ¿no? Tal cual. Es decir, la capacitación, encima, no es lo mismo el incendio estructural en la ciudad que el forestal. Tiene otra capacitación. Sí o sí tienen que estar capacitados y certificados. Bravo. Con validez nacional. Entonces, la idea es trabajar en conjunto con los voluntarios y aprovechar ese mismo recurso humano y material, no solo para el incendio forestal, sino hoy en día tenés una tormenta, se caen árboles y demás, que vos tengas un equipo municipal de gente, de empleados municipales, y con herramientas acordes para hasta limpiar una cena si hay un accidente o un incidente, para poder talar árboles que se caen con las tormentas y demás, porque hoy solamente dependemos de los bomberos voluntarios. Tal cual. Y no improvisado, sino un equipo preparado. Eso no deja de ser un dato, es que, importantísimo. Si no, no podrían estar por los riesgos. Ah, claro, ahí está. Es así. Qué bueno. Hablemos un poquito del tema de dengue, ¿no? Que también vos mismo dijiste, te tocó entrar en la gestión, estábamos en este proceso, cifras bastante importantes, alarmantes. ¿Cómo estás viendo todo eso? El dengue, bueno, va en descenso los casos, esto es climático, ¿sí? El dengue va a seguir viviendo con nosotros. Nosotros hemos cambiado a un clima templado, ya no tenemos las cuatro estaciones que teníamos todos los años, ¿sí? Esto va a ser más tropical, me parece. Sí, más tropical. Esto va a seguir estando en el dengue, lo principal es la prevención. Apenas ingresamos, nosotros ingresamos a la Secretaría de Salud ahora 3-4 semanas, te diría, a ojo más o menos. Apenas ingresamos, declaramos a través de un decreto de emergencia sanitaria, ¿sí? El decreto de emergencia te posibilitaba en lo económico y en lo administrativo conseguir ciertos recursos de una manera mucho más rápida. Resolver más rápido. Sí, ¿sí? Evitar ciertos pasos administrativos, te da agilidad para esas compras, pues necesitamos comprar insumos y medicamentos y repelentes y demás. La otra cosa que hicimos fue un decreto sanitario desde la Secretaría de Salud firmado por el intendente, porque hasta ese momento, si vos eras un empleado municipal y vos te contagiabas por dengue, ¿sí? Vos perdías el presentismo. Entonces te iban a tocar el bolsillo. Entonces, si vos presentabas el certificado de que eras un paciente, un empleado municipal con dengue, a través de seguridad laboral, se te daban 5 días de licencia por enfermedad y no perdías el presentismo en este contexto económico, por bravo, eso, complicado. Bien, che, era bien por los trabajadores. Una mano hacia los empleados municipales. Bueno, ha ido cayendo los casos y demás. Ahora entramos con la inundación. Este año se trabajó mucho más coordinado, tanto con la evacuación y con el retorno en este momento, mucho más coordinado que años previos uno va aprendiendo. Pero muy presente el área de salud, te digo porque han dado tipo cobertura periodística, muy presente el área de salud, che. Bien ahí. Nosotros tenemos un sector en la Secretaría de Salud que se llama Extramuros, es la gente que está en el territorio, es decir, yo creo que la atención no debe ser solo en el centro de salud o en el hospital, vos tenés que ir al territorio, la gente de Extramuros se dedica a eso. Empleamos a ese equipo y la idea es hacerlo crecer un poco más y potenciarlo más. Que ellos han hecho las visitas a todos los centros evacuados todos los días. Bien, ¿sí? Y los días miércoles hacemos un abordaje integral de los centros de salud, mucho más grande, donde va el odontólogo, el pediatra, la nutricionista, la obstétrica y demás. Eso los venimos haciendo desde el día uno. Contacto directo. Contacto directo en el centro evacuado. ¿Sí? Para controles y ya los días miércoles algo mucho más importante. Y ahora lo estamos haciendo también hacia el retorno al domicilio. ¿Sí? Hay un antibiótico que hay que proveer, se llama doxiciclina. Hemos conseguido y hemos comprado bastante doxi. La hemos repartido en toda la gente que está haciendo la limpieza del lugar. Bien, ¿sí? Bien, bien. Que ahí hay voluntarios. Sean voluntarios, bien, en cooperativas. Las fuerzas, el ejército, los bomberos voluntarios. Ya le hemos dado la profilaxis con doxiciclina. La misma gente de Extramuros está entregando la misma medicación en todos los centros evacuados. A la gente. A la gente que va a tener que retornar a sus domicilios. Le da cierto grado de protección este antibiótico. Hay una profilaxis para una enfermedad que tiene que ver con el agua estancada, seguro, o estacionada. Hemos puesto una ambulancia en la zona ahora de la costanera, que el río va bajando rápido, para tener una pronta respuesta si hay algún incidente con alguna de todas estas personas que está trabajando en la limpieza de los lugares o con alguna de la gente que está volviendo a su domicilio. Y bueno, establecimos un marco con la Cruz Roja Internacional. Yo ahí tengo un amigo que se llama Cristian, que es el jefe operativo de la Cruz Roja. Él no es de Concordia, él es de Buenos Aires. Ellos nos han dado una mano importante. Tanto con donaciones de insumos. Con los camiones que llegaron, bien, que llegaron el jueves pasado a Concordia. Nos dieron una mano importante con insumos, con medicación y demás. Estuvieron y siguen estando yendo a los centros evacuados. Pero, y la idea es de acá a 10, 15 días armar un convenio marco con la Cruz Roja, entre el municipio y la Cruz Roja, para que ese voluntariado y esos alumnos de enfermería tercer año acá de Concordia que tiene la Cruz Roja continúen a lo largo del año yendo a los centros de salud, no solamente por el tema de los evacuados. Claro, que sigan en el sistema de salud. Entonces, incorporás a la Cruz Roja a los centros de salud, eso lo vamos a hacer de acá 15, 20 días. ¿Y esto se genera desde el hecho de ser un amigo, desde empezar a gestionar, una llamada, así fue? Las redes y los lazos son más por ese lado que por lo formal. ¿Viste? Es decir, más humanitario y de vínculo que es lo que puede ser gestiones políticas. Sí, 25 años de formación en un nicho muy chiquito de la medicina, que es la cirugía, la emergencia y la cirugía del trauma. Son 25 años en eso. Llega un momento que es un nicho muy chico, no somos tantos los que nos gusta estas especialidades, y nos empezamos a conocer entre todos, y se forman lazos de amistad, cofradía, y son hermanos de la vida. Los que nos gusta el terreno, la acción en el terreno, somos todos hermanos, nos gusta todo lo mismo, y nos damos una mano entre todos. Aparte se tienden vínculos fuertes muchas veces en eso, ¿no? Entonces, ya firmamos el convenio con la filial local, desde el municipio de la Cruz Roja, para sus alumnos de tercer año. Hoy se firma convenio con la facultad de la UADER, con los chicos que estudian enfermería. Hoy viene el decano al mediodía a firmar un convenio. Bueno. Entonces, a mí eso de articular instituciones con... me parece fundamental. Es la única manera. Es la única manera y no sirve a los dos. Seguro. Le sirve al alumno de enfermería, que hace sus primeras experiencias en el campo, en el centro de salud o en el terreno, y también nosotros... nos sirve desde el sector de salud del municipio. Entonces, como te decía, ya hicimos el convenio con la Cruz Roja local, hoy lo firmamos con la UADER, y de acá a unos 15 o 20 días probablemente haremos algo más grande con la Cruz Roja Internacional. Terrible vínculo, ¿no? Cuando uno... qué bueno esto que surja a partir de gente, más allá de que está en la gestión y todo. Pero ¿cómo está, Diego, los vínculos hoy con lo que puede ser el área de salud de la provincia o del gobierno provincial? Y si querés llevarlo también al plano nacional. Más que nada de la parte oficial. Acá estamos hablando de vínculos que se generaron por contactos tuyos, pero ¿cómo está ese vínculo? Hoy lo tenemos aceitado. Como te digo, uno conoce colegas que, gracias a Dios, están en puestos importantes de gestión. El ejemplo te voy a dar es el DINESA, que es la Dirección de Emergencias de la Argentina. Fede Villagrán y Leandro Gerbon son dos amigos míos, compañeros hasta de la época de la residencia, que compartimos 4 o 5 años juntos en Buenos Aires, en el mismo hospital. Desde ahí viene la relación, no el lazo. Amistad, te diría, ¿no? Y la amistad, y eso ayudó también a que esté presente la nación en el contexto este de la inundación. Lo mismo pasa con la provincia y lo mismo pasa con las Cruz Rojas. Pero estamos, es decir, ordenando rápidamente lo que es administrativo, la Secretaría de Salud. Nos pusimos a full a sacar las compras, los insumos, las licitaciones. ¿Sí? Ya empezamos a recibir millones de pesos en medicamentos para proveer a la asistencia pública a los centros de salud. Siempre hay que tener presente que la Secretaría de Salud Municipal hace APS, Asistencia Primaria a la Salud. Después la provincia es la que se dedica de la atención a nivel hospitalaria, por más que tenga 3 centros de salud de referencia, la provincia, pero Concordia es el único departamento a nivel de la provincia que tiene 18, 19 centros de salud municipales y un sistema de emergencias municipal. Esa es una característica que tiene Concordia. De acá, Diego, hay que estar atento a cada uno, ¿no? Cada uno juega su rol en su barrio. Esto es clave. A veces se trabaja articuladamente con todos, sí, pero también hay que saber qué corresponde a cada sector. Bien. Bueno, estamos hablando de la cuestión de una situación económica compleja, que por ahí tiene que ver más con la macroeconomía. ¿Pero impacta esto en la salud, Diego? Impacta. ¿Pega? Ajá, los coletazos. Pega porque los recursos son finitos. Uno tiene una torta y la tiene que aceitar para que funcione bien ese monto económico que tenés de presupuesto en la Secretaría de Salud para poder brindar con eficiencia la mejor prestación que se pueda. O sea, muy creativo ahí por parte de ustedes. Tenés que ser creativo y también tenés que conseguir recursos extramunicipales, te diría. A través, por ejemplo, de todos estos contactos o amistades que es millonario lo que han entregado en donaciones y van a seguir viniendo a la ciudad de Concordia. Y hay que destacar esto, y agradecerle, ¿no? Como concordiencia a esta gente, bueno, y a Diego que generó estos vínculos porque termina jugando un rol clave. Y en el impacto en la salud puntual, en el impacto en la salud de la gente, del vecino, también las épocas de crisis son bravas para un sistema de salud, te digo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo que es la odontología. ¿Sí? La mayoría de nosotros tenemos una obra social. Odontología está cortada con casi todas las obras sociales. Sí. ¿Dónde va esa gente? Sí, claro, al sistema, un centro de salud. Nada más. Algo que tiene un alto costo. ¿Sí? Entonces. Sí, está buena explicación. A más miseria económica, el Estado tiene que estar más presente. Matemática. Porque la gente tiene que recurrir a algún lado para tener una solución, y va a ser a través del Estado. Eso es lo que estamos tratando de hacer y de reactivar un sistema que se llama recupero de costo. ¿Sí? Nosotros gastamos mucho desde el municipio en salud, mucho dinero, y ya estás atendiendo no solo a la población indigente, sino otro tipo de población con una obra social, que la obra social no le está prestando el servicio de salud, vos lo atendés a nivel municipal o hospitalario, que sería la provincia. Estamos intentando reactivar un recupero de costo, no cobrarle al paciente, es una obviedad lo que estoy diciendo, sino que si vos tenías una obra social, ejemplo, IOSPER, haya un recupero de IOSPER hacia el municipio. Y ahí inician las gestiones ustedes, como, mirá vos qué bueno eso, vos llegás, te piden los datos, tenés la obra social, obviamente a vos se atiende a la persona. Como en todos lados, y después realizar un recupero de costo, porque si no, es interminable tus gastos. Diego, se trabaja en conjunto y articulado, ya diste prueba con lo que nos estás contando. ¿Cómo estamos con las estructuras edilicias? Porque yo me enteré que vos llegaste y agarraste y dijimos, ¿qué tenemos? Tenemos que resolver esto, tenemos que resolver los trabajadores, tenemos, ¿cómo estamos en la parte edilicia de los centros de salud, ¿no? Que sé que es una cuestión, así como pusiste en condición el tema de las ambulancias y todo eso, ¿cómo estamos con eso? Hay centros que hay que refaccionarlos. Ahí está. ¿Sí? En la última gestión anterior, en el último gobierno, se le dio una mano importante a los centros de salud desde lo edilicio y demás. La idea nuestra es, hay un plan que se llama Sumar, que las prestaciones que vos das a través de los centros de salud, la nación después te gira un monto económico, cuanto más prestaciones tenés en el centro de salud, más dinero vuelve desde nación hacia ese centro de salud. Es destinar esos dineros, hay una norma, hay una ley que estipula qué porcentaje se puede gastar, es hacer crecer ese recupero también de costo a través del plan de Sumar, ese dinero vuelve a ese centro de salud y un 50% de ese dinero se puede aplicar para el edilicio. Vos tenés hasta un 50% que se puede aplicar en el edilicio, un 30% en insumo, es decir, en aparatología, y un 15%, 20% podés gastar en medicación. Entonces, hacer crecer el plan Sumar. Claro, que va en relación a las atenciones. A las atenciones. Vos más atendés, más cargas. El monto más grande. ¿Se entiende? El día de mañana te vuelve un monto más importante de dinero. La idea es potenciar eso también. ¿Qué rol le damos, Diego, teniendo en cuenta que de lo que lo conozco a Diego no es de la oficina, ¿no? Es más de acción del terreno. A esto que se el otro día nos mandaron de la municipalidad que iban a iniciar como un sistema de abordaje. ¿Qué rol le damos a los abordajes, ir a los barrios, estar presente, tener este cara a cara con...? Eso es lo que yo quiero hacer con el extramuros. Es decir, presencia en el territorio y territorialidad. Es decir, nosotros tenemos que hacer que la gente concurra al centro de salud, ¿sí? Que tenga un médico ahí o un profesional, no importa la rama, que le resuelva el problema, para tratar de bajar la cantidad de consulta no crítica, no emergente en la guardia del hospital. La estadística de Concordia del 2010 a hoy es que la consulta en el centro de salud ha ido decreciendo. Mirá. Con más no población. ¿Y qué fue lo que ha ido creciendo? La consulta no crítica o no urgente en el hospital. El 80% de las consultas en la guardia del hospital, por estadística, son pacientes que se podrían resolver en otro lugar, no en la guardia. Claro. ¿Se entiende, no? La guardia es para la emergencia. Es clarísimo. ¿Sí? Entonces, aparte de descomprimir el hospital, un montón de cuestiones, ¿no? Y una de las cosas importantes es la presencia en el territorio, que eso es lo que hace el sector de extramuros, que es el que estamos potenciando y haciéndolo crecer. Es decir, ir al terreno y asistir en el lugar, en los domicilios, ¿me entendés? Eso es extramuros, eso es atención primaria. De ahí va al centro de salud, y de ser necesario, del centro de salud se derivará o no, si necesitan una consulta más especializada en el hospital. Pero la idea es estar más presente en el territorio. Me hablaste puntualmente de esta preparación de este equipo para trabajar en situaciones extremas, pero ¿qué rol le damos a la capacitación en general? Que vengan, esto de, me lo dijiste fuera del aire, por eso lo quiero resaltar, de ir jerarquizando cada vez más al equipo de trabajo. Es fundamental. Desde los médicos hasta, ¿sí?, hasta lo administrativo, te diría. Lo más caro en lo nuestro es el recurso humano capacitado. Es lo más caro. Pero sí, te elevas a la vara, ¿o no? Pero lo más caro, hablando bien, ¿me entendés? Lo mejor que vos podés tener es un recurso humano capacitado. Lo otro, con dinero solamente, vos podés comprar insumos, un aparato y demás. Pero lo más importante es quien lo use, ¿me entendés? Que esté capacitado y demás. Yo me hice, el año pasado, instructor de un curso que es el Gold Standard de prehospitalario, se llama PHTLS. La idea nuestra es traer, el año pasado lo trajimos por primera vez como una punta de lanza, Concordia, para mostrar lo que era el curso. El curso este depende del American College de Estados Unidos. El American College of Surgeons es el ente que rige a los cirujanos en Estados Unidos y rige el trauma, la atención del trauma. Ellos tienen distintas ramas. Una es la atención del paciente traumatizado adentro del hospital. El curso estándar de eso se llama ATLS, Advanced Trauma Life Support, que yo soy instructor, pero eso es intrahospitalario. Después tienen el curso prehospitalario, el paramédico americano que vemos en las películas. El que va resolviendo a veces en la ambulancia, con casi operando. Que es gente capacitada para atender en la cena y hacer el traslado al hospital. Uh-huh. Eso es este curso. La idea mía este año, si podemos, es traerlo a Concordia de vuelta para los agentes municipales de CIMES. Uh-huh. ¿Sí? Junto con otro curso americano que tienen, que es el de conductor de ambulancia. Uh-huh. Que tiene cierta característica manejar una ambulancia, no es que cualquiera se sube y maneja, ¿sí? Entonces, capacitar tanto al conductor de ambulancia como al personal de enfermería uh-huh. o de técnico superior de emergencia que tenemos en el CIMES, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Y después tener una rama que es militar, que no es para nosotros. Uh-huh. O sea, pero ya es, eso es operan en situaciones. El gol estándar uh-huh. internacional, uh-huh. Es la vara a donde tenés que llegar. El año pasado, cuando lo traje a Concordia este curso, logré a través de estas amistades y demás, el curso es un paquete enlatado, si vos no lo pagás no entrás. Bueno, ahí está. ¿Qué nos permitieron ellos? Que nuestros empleados municipales del CIMES puedan presenciar el curso durante los 2 días. Mirá. A costo cero. Mirá vos, hay que tener en cuenta eso, y ¿no? Eso a los chicos, a mis empleados del servicio de emergencia, le abrió la cabeza en el buen sentido. Vieron lo que hay que hacer. ¿Me entendés? Uh-huh. Vieron en serio lo que hay que hacer y uno aprende de los errores, de las cosas que uno hacía que a veces no estaban tan bien hechas. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Bueno, esa es la idea en lo posible, si podemos este año traerlo a Concordia, uh-huh. específicamente, bueno. Pero pago por el municipio esta uh-huh. vez. Mirá qué bueno. Bueno, entró en tu órbita la cuestión de veterinaria también. Temita ahí interesante. Bueno, ayer hablábamos también de esto de la inundación y poder tener las mascotas que también tienen impacto en la inundación. ¿Área también importante o no? Yo estoy totalmente de acuerdo que veterinaria esté dentro de salud. Bien, bien. Sí, es decir, el dengue. El dengue es una zoonosis. Uh-huh. Es una enfermedad en el humano transmitida por un animal. Uh-huh. Es decir, estamos muy relacionados con veterinaria. Uh-huh. Es medicina veterinaria y medicina humana. Uh-huh. Bueno, tienen un jefe de veterinaria, que es el doctor Julio Gesualdi. Uh-huh. Excelente. Uh-huh. Yo creo que debe ser de los veterinarios en Concordia el tipo con más formación en equinos que hay en Concordia. Uh-huh. Un tipo con muchos proyectos y demás hacia la erradicación de la tracción a sangre. Uh-huh. Encontramos un área bastante complicada en lo administrativo, en veterinaria. Nos pudimos poner al día, tanto con los sueldos uh-huh. del personal, como con sus compras, insumos y demás. Bien, ¿sí? Bien. Es la única ciudad de la provincia uh-huh. que hace castraciones gratuitas, uh-huh. entre 400 a 600 castraciones mensuales hace uh-huh. Concordia, uh-huh. gratuitas, ¿sí? Se equipó un quirófano móvil. Uh-huh. Sí, lo vi en la costanera, estuvo... Y además, veía vos estás acá en la esquina del tiro federal, sí, en una época se uh-huh. castraba adentro del tiro, uh-huh. en clubes uh-huh. y demás. Bueno, hay hoy un quirófano móvil uh-huh. para eso, es continuar haciendo uh-huh. ese servicio. Y lo otro que tiene es un sector para guarda de animales, uh-huh. de pequeños animales, gatos, uh-huh. eso está en el corralón, perros y demás, mascotas, que hubo mucho a demanda ahora con el tema de los inundados. Uh-huh. Y la otra es con la parte de los caballos. Uh-huh. Ellos tienen un sector donde, ahí a resolver. Al lado, ¿no?, de quinoterapia, uh-huh. ahí en San Carlos, sí, sí, al vivero, de San Carlos. Uh-huh. Lo que es enfrente al regimiento. Enfrente al regimiento ahí, uh-huh. sí. Uh-huh, uh-huh. Pero área complicado que, el tema de, sí, de los complicada, caballos, pero hay que avanzar. Hay que avanzar y Julio, yo creo uh-huh. que tiene muy buena visión de lo que hay que hacer. Uh-huh, uh-huh. Y Diego, ¿qué otra área queda en tu órbita? Porque obviamente estamos hablando de salud puntualmente, pero esta vez tenemos uh-huh. el sector de ITS, enfermedades de transmisión sexual, uh-huh, HIV. Uh-huh, uh-huh. Está a cargo de Tatiana Moreira. Uh-huh, uh-huh. Saludos a Tatiana, la conocemos, sí. Una amiga del programa también. Una laburante. Intensa, Tatiana. Intensa. Sí, pero bien, uh-huh, intensa uh-huh. bien. Intensa para laburarse. Uh-huh. Estuvimos charlando uh-huh. con ella, además. Están empezando a laburar en todos lados, es decir, ahí lo principal es la prevención. Uh-huh. Ir a las escuelas, el sector de ellos tiene que estar presente en todos los eventos, en uh-huh. todos lados, bien. Dar charlas y demás. Empezaremos a hacer algunos spots. Yeah. Es fundamental la prevención, ¿sí? Fundamental. No solamente por el tema de las enfermedades de transmisión uh-huh. sexual, sino por el embarazo no deseado uh-huh. o adolescente. Pero que área delicada. Sí, pero uh-huh. que hay que ayudarlos. Uh-huh. Sí, y estaban medios guardaditos uh-huh. y están uh-huh. muy contentos Lo potenció, Diego, claro, lo potenció, está bien, porque para mí es área clave. Es clave. Y eso de lo preventivo. Y tenemos la parte de salud mental, que era fortalecimiento social, sacando la DEM, ¿no? Salud mental, la idea nuestra, vamos paso por paso. Vos tenés dos efectores de salud mental en la ciudad, la sala 8 del ERAS, te diría, del hospital, y salud mental municipal, fortalecimiento. Es hacerlo como un centro de referencia de salud mental. Bien, bien. De referencia, donde estén los psicólogos, el psiquiatra y demás. Centralizando la atención ahí y descentralizando la información. ¿En qué sentido descentralizar la información? Tenemos los 18, 19 centros de salud municipales. Cuando vos hablas de la capacitación y demás, capacitar a los empleados que están en los centros de salud. ¿Sí? ¿De qué cosas hace ese sector de salud mental? Qué programas tiene, qué planes tiene y demás, para que si te cae esa demanda de ese paciente con un problema de salud mental, es decir, no se va a resolver en el centro de salud periférico, pero sí que el personal que está ahí sepa cómo dirigir a ese paciente al servicio de salud mental municipal. Es decir, o sea, centralizar que hay la atención mucho en un lugar, la salud, pero descentralizar la información. Articulación y todo eso es... Es muy sensible el área, ¿no? Es como un nexo de un montón de... Salud no es que no estés enfermo solamente. Seguro, pero aparte me imagino vínculos con la fuerza de seguridad. ¿Salud tiene ese nexo o no? Tenemos, yo en lo particular tengo la mejor relación con las fuerzas. Bien, bien, bien. Con los bomberos. Con pero es fundamental, ¿o no? Con la policía. El otro día hubo un caso de un paciente que tuvo un paro cardíaco, que cayó la policía motorizada y le hizo la RCP. Un mes antes, 20 días antes, yo le había dado una charla de RCP y uso desfibrilador a la gente de la policía motorizada. Capaz por eso le salvó la vida al tipo, ¿no? El desenlace a la larga fue malo, pero la gente de la policía motorizada actuó y actuó bien. Entonces, nuestra idea también es a través de el sector de educación, que está Gato, por ahí empezar a hacer charlas de RCP básico, en las escuelas secundarias y demás. Es una cadena de supervivencia la RCP. Primero alguien tiene que detectar que te pasó el paro, alguien tiene que iniciar las compresiones y llamar al sistema de emergencia. Eso lo puede hacer cualquiera. Si no, debe ser un profesional de la salud. Seguro, en la RCP no, básica. Aparte, hoy muchas instituciones tienen el desfibrilador y hay todo eso. Hay una ley que también, que habla saber de muerte conectar súbita y todo eso, ¿no? A la ley le ganamos desde el municipio de Concordia. Nosotros hemos puesto desfiladores automáticos en ciertos edificios públicos y le hemos dado la capacitación a esa gente. Tenemos 5 o 6, no me acuerdo ahora, puestos ya en edificios públicos. Diego, a modo de curiosidad, ¿no? ¿Se toma magnitud? Porque nosotros por ahí no la tomamos, pero vos con estos vínculos que tenés por todos lados, ¿se toma magnitud Concordia? ¿Es un escenario complejo, una idiosincrasia compleja para el tema de salud? Viste que uno por ahí no toma magnitud porque vive acá, pero una ciudad de 200.000 habitantes, que se extiende ampliamente, que hay que ir a cubrir todos los sectores. Es compleja por todo esto que estás diciendo vos. Una ciudad grande, ¿sí? La ciudad no está dentro de los bulevares. Tal cual. La ciudad. Y se expande afuera, constantemente, aparte. Y se expande y sigue creciendo, y sigue viniendo gente a Concordia. Y tenés que aprovechar los recursos que tenés, exprimirlos en la mejor forma posible, para tratar de dar el mejor servicio que puedas, con esos recursos que tenés, que son siempre finitos. Por eso yo creo que es muy importante todo esto que te contaba antes, de ese recupero de coste y demás, que genera recursos desde afuera del municipio, de cosas que vos ya estás prestando, que ya diste la prestación, gastaste tu dinero, para poder recuperar y seguir invirtiendo en el sector. No me queda más tiempo, te quiero hacer dos preguntas que tienen que ver con... Si te pidió algo puntual el intendente, le dijo, Diego, queremos ir por acá, o te sentís respaldado para vos tomar las decisiones. Y si yo te planteo cuáles son los desafíos al corto o mediano plazo, vos como secretario de salud. Cuando tuve la charla con el intendente, él me llama un lunes, me dice, yo no sé por qué todo el mundo me pide que vos seas el secretario de salud, fulano, mengano, sultano. No llegó así la información. El personal y los gremios. Y le digo, nada, laburé, ayudé a los míos y no toqué nada que no era mío. No me puso ninguna condición más que laburar. Bien. Siento, perdón, que estoy acompañado Bien. Por él y por sus segundas líneas. Bien, bien, bien. Hay respaldo, es importante. Respaldo y relación directa, tanto con Edu Caminal, con Pablo Ferreira que está en Hacienda. Así que los canales de comunicación abiertos para... Exacto. Bien. Y más, en estas 3 semanas que yo estoy acá, o 4 semanas en la Secretaría, tengo un subsecretario de Salud que es excelente, que es Germán Margaritini. Yo creo que Germán pudo armar el mejor servicio de traumatología. El mejor servicio que hay en el hospital para mí es traumatología, y lo armó Germán. Sí, sí, hemos laburado junto con Germán. ¿Te acordás, Pablito? Con un compromiso y una visión en lo social, que hasta que yo adolezco, te soy sincero, una capacidad de orden. Y en estas 3 semanas, aunque vos no me creas, no estuvimos nunca con Germán. Mira. Es decir, nos tuvimos que separar porque no podíamos, teníamos tanto desorden en un principio que en el desorden vos no podías generar nada, te lleva puesto el desorden. Entonces, yo hasta ahora estaba en la parte de ordenar lo económico, ordenar lo administrativo e ir hacia arriba, y Germán hacia abajo, hacia los centros de salud, que está haciendo un laburo espectacular. Por suerte eso se ordenó, Diego, esto hay que anunciarlo, se acomodaron un montón de cosas. Hemos acomodado muchos factores y demás. Contento porque nos han llegado mensajes y está Entonces, a partir de ahora sí es pensar. Primero había que parar la pelota, ordenar, y una vez que tenías las cosas más o menos ordenadas, sí es pensar hacia dónde querés ir. Nosotros, nuestra idea con Germán Margaritini es esa, atención en el centro de salud. Bien, bien, bien. O sea, sería el objetivo. El objetivo es ese, que el centro esté abierto, ¿sí? Y que haya más carga o más horario de profesionales ahí. Es apuntar a eso, es atención primaria, la salud, como te digo, y ir descomplejizando la guardia, el hospital, de la consulta que no debería ir a ese sector. Diego, los canales también abiertos, así como me hablaste de hoy los funcionarios del municipio, con los directores de los hospitales también, canales directos de comunicación, ¿no? Es directo, es así. Es fundamental. Es fundamental. Si yo te pregunto un pequeño análisis, con toda la crisis que hay, hoy los hospitales con el material humano funcionan bien. Sí. Bien, bien, bien. Porque vos por ahí tenés otra visión, ¿viste? Vos sabés que yo trabajo también en la parte privada, como médico, como cirujano y demás. Hoy si me pasa algo, en serio, un accidente, un incidente y demás, el lugar donde tenés que ir es al hospital. Mirá vos. A ese nivel. Qué bueno lo que decís, ¿eh? Diego, bueno, un gustazo. Sabés que tenés las puertas abiertas acá, me parece que vos hablaste ahí. Bueno, después te vamos a usar como nexo en el buen sentido, para hablar con Germana también al aire, con Tatiana, que con la gente de fortalecimiento, me parece muy importante. Y aparte el rol, esto que dijo Diego, de prevenir. Acá es prevenir o pagar o lamentar, como bueno, se dice. Más ¿o no? Vale, actuemos antes. Por eso te digo. Lo otro es mucho más caro. Fundamental, ¿eh? Un gustazo, Diego, ¿eh? Muchas gracias a vos. Ahí está, me encantó la charla. Pablito, nos vamos rápidamente a la música, nos vamos rápidamente a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.